Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy pero muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos en el estudio de Radiográfica haciendo radio de verdad, así como suelen decir los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos REC, hacemos talleres de radio y los grupos de las escuelas vienen a compartir producciones radiofónicas, traer debates, producciones de contenidos concretos vinculados a la escuela, cosas que investigan, cosas que definen que son focos de interés de jóvenes y adolescentes, en este caso porque estamos con una escuela secundaria. Me quieren contar, bienvenidas, esto es un bloque de chicas, bienvenidas, está Néstor Cortés, que es el productor de este programa, allá está Malena Coelho, que nos está sacando al aire en esta hora libre que tenemos en Radiográfica, con chicas y chicos de ¿qué escuela? De la Joaquín B. González. Joaquín B. González, entonces, es una escuela amiga de la casa, porque es una escuela cercana, la Joaquín, ¿no? Como le dicen en el barrio. Y acá están dos alumnas, ¿de qué año? Del segundo. Segundo año de la escuela Joaquín B. González, que es una escuela con orientación en... Comercio. Perfecto. ¿Ustedes eligieron la escuela porque viven cerca del barrio, porque les dijeron que estaba buena la escuela? ¿Cómo fue? Cuéntenme. Yo la elegí principalmente porque iban mis primos, mi tía, todos, entonces fue como que, aparte de que me quedaba cerca, conocía un montón de gente, claro, también. ¿Vieron por qué es? O por cercanía, o porque tu hermano o hermana más grande ya iba, y en algunos casos porque la orientación o algo de la escuela te dijeron que estaba bueno. ¿En tu caso? Porque me la recomendaron y me dijeron que era buena escuela. Escúchame, es una escuela histórica, ¿no? El edificio está buenísimo. Sí. ¿Tiene pileta, me dijeron? Sí, pileta climatizada, todo. ¿Y está buena la pile? ¿Ustedes la usan? Sí, tenemos natación. ¿Todos los años? Sí. Ah, está buenísimo eso. Eso es un diferencial que no tienen todas las escuelas. ¿Dónde queda, en qué calle, la Joaquín B. González? Montes de Oca y Benito Quinquela, creo que era. Bien, perfecto, ahí Xiomara. Bueno, me da muy mal con las calles. Está bien, pero es una escuela interesante para conocer, está buenísimo, ya estuvieron viniendo otros compañeros y compañeras de ustedes el año pasado, son ustedes el primer grupo de la escuela que viene este año arrancando el 2024, que para nosotros aquí en la radio recién está arrancando este año ciclo lectivo. Así que bienvenidas, bienvenidas a la escuela y bienvenidas a ustedes dos, que están trayendo un tema de investigación y debate. Es un tema de interés para adolescencias y juventudes, que tiene que ver con las drogas, ¿no? ¿Drogas legales? No, yo hice el texto, por así decirlo, hice como un mini resumen, y en base yo me quería hablar de todas las drogas, pero tampoco me llegaba, entonces hice como un... Hablé un poco de todo. Bueno, tenés un texto que es una producción que armaste y lo vas a leer. Sí. ¿Estás preparada? Sí. Dale, dale. Arranca entonces con la producción que armaste y después de eso nos ponemos a charlar un poco, si les parece. Dale. El consumir cualquier tipo de droga incrementa el riesgo de cáncer de pulmón de 5 a 10 veces con mayor riesgo entre los fumadores empedernidos. El fumar también está vinculado con el cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, estómago, branquias, cérvix, riñón y vejiga, así como con las leucemias mieloides agudas. Y es que los problemas que el tabaco y el alcohol pueden ocasionar en los dientes y encías son mucho más graves. La cantidad de sustancias químicas que consumen al fumar y la acidez del alcohol provocan graves daños en el tejido gingival. El uso de sustancias en la adolescencia puede provocar problemas graves como un mal desempeño escolar, pérdida de amigos, problemas en el hogar y problemas legales duraderos. Bien, ahí entonces, Xiomara, antes de que arranque Valen... En principio, plantear que drogas no son solo las ilegales, sino que hay drogas que se pueden comprar que también tienen consecuencias, ¿no? Cigarrillo y alcohol, por ejemplo. Estos malos hábitos no solo nos dañan de forma física y mental, también nos dañan socialmente y amorosamente. Tienen implicancias vinculadas a la salud concretamente, pero bueno, claro, la salud mental también es parte de la salud y la afectividad y cómo nos vinculamos son parte de la salud mental. Así que también en ese caso hay un impacto cuando uno consume alguna droga, que algunas son, como bien decían, legales y otras son ilegales. Sí. Pero parece más normal, ¿no? Los adultos, por ejemplo, fuman y fuman. No están reflexionando mucho el impacto de estar fumando. Claro, porque, por ejemplo, también lo que no se ve es que en muchos casos los adolescentes se llegan a drogar y a fumar y a tomar porque son, o sea, no están, ¿cómo decirlo? No saben sobre ese tema, ¿me entendés? Lo hacen de forma irresponsable. Porque muchas veces, ejemplo, vos tenés un amigo que se droga, que toma, que fuma, y ese amigo te dice, ah, pero no es nada, si vos fumas un poquito no te pasa nada. Pero vos, si sos una persona que sabe a lo que te lleva esa cosa, sabés que no lo tenés que hacer. Bien, entonces, compartir información es importante porque es una forma de prevenir, o por lo menos de plantear que hay que reflexionar sobre lo que uno consume, ¿no? ¿Y en qué marco ustedes vieron esta información? ¿Dónde la escuela puede ser una herramienta para que todos los chicos y las chicas tengan este acceso a información? Y no sé, hablándoles un poco del tema, porque en el colegio no se toca el tema de las drogas. Por ahí se puede hablar sobre educación sexual integral, que, o sea, en educación sexual integral se hablan de un montón de temas porque hay mucha diversidad, pero lo que más tocan es el uso de usar preservativo, condones, todas esas cosas, y que te dicen, lo puedes encontrar en el hospital, pero hay un montón de temas aparte de eso, ¿me entendés? Y muchas veces, ejemplo, los chicos no pueden llegar a tener esa información por los padres también, porque muchos padres dicen como, no, ¿cómo le vas a hablar de eso a mi hijo? ¿Me entendés? Pero para mí, o sea, desde mi punto de vista, porque yo ya toca, o sea, a mí me tocaron ese tema desde muy chiquita, es como, es algo normal, es algo que todos los chicos deberían de saber, ¿me entendés? Porque ves en todos lados gente que fuma, que se droga, que toma, y vos al saber las consecuencias que tienen esos actos, ya te podés manejar, ¿me entendés? Bien, yo lo que pensaba es, si dentro de los contenidos de la ESI, la Educación Sexual Integral, está el tema de la salud integral, que tiene que ver con esto que decía Valen, ¿no? De cómo me siento, cómo me relaciono con otras personas. Si dentro de los contenidos de la ESI está el acceso a información verídica para que las personas puedan tomar acciones saludables en relación a conocer de qué se trata. Y si también está como tema y contenido los cambios de la adolescencia, porque muchas veces el consumo de sustancias se vincula con un tiempo de la vida, que es la adolescencia, donde se experimentan cosas. Hay tres contenidos de la ESI que están concretamente vinculados con este tema de interés que ustedes nos traen. O sea que la ESI podría ser una herramienta para este debate que vos traes, Xiomara. Claro, ¿qué decís? En sí, el colegio. Para mí es algo que se debería hablar en el colegio, porque en el colegio no se hablan de esas cosas. Y vos donde más lo ves es en el colegio. Porque muchos adolescentes, o sea, ahora más que nada muchos adolescentes llegan al punto de drogarse, tomar. Y, ejemplo, chicos de 13 años están saliendo de joda, están tomando, fumando, haciendo cosas que, ¿me entendés?, que no les hace bien a ellos mismos. Bien, Xiomara me dice, donde más lo ves es en la escuela. Claro, la escuela sigue siendo el lugar más universal de las niñeces y de las adolescencias. Donde más nos encontramos con chicos y chicas de todas las edades es la escuela. O sea, la escuela es un lugar muy importante. Pero hay otros lugares por los que transitamos en los barrios y en nuestra vida cotidiana. Hay una experiencia que es la experiencia de La Poderosa en la 21-24. ¿Ustedes me la iban a contar? Yo fui parte. ¿Estuviste ahí? Sí. Contame de qué se trata, a ver. O sea, mi mamá trabajaba en La Poderosa, ¿no? Sí. Bueno, La Poderosa surgió desde... O sea, mataron ahí a dos nenitos. Que fue uno porque, bueno, no sé, no voy a dar mucho, pero casi todo el mundo sabe por qué nació La Poderosa y a qué lleva, de qué trata. Y hay muchos talleres ahí que son de ejemplo, ESIDS, hablan también sobre violencia de género, también sobre diversidad cultural, de un montón de cosas, de temas que son, para mí, a mí me gusta porque siento que en otros lados no te vienen a hablar de esos temas siendo chiquito, ¿me entendés? Bien, organizaciones sociales y escuela entonces pueden ser dos lugares donde niños, niñas y adolescentes puedan tener información en relación a esto que vos planteás. ¿Vos conocés alguna de estas experiencias, Valen? No. ¿Nunca fuiste a una experiencia así comunitaria? No. ¿Y en la escuela tenés momentos que recuerdes de ESI donde se haya contado algo que te interesó o que aprendiste o que te vino bien para pensar en algún momento? No, en la ESI más que nada escuché ese tema de cómo cuidarse cuando estás desarrollando. Sí. Pero nunca escuché hablar del tema de drogas o de esas cosas, de ese tema. Bien. Entonces estaría bueno poder incluirlo, ¿no? Sí. Es una demanda interesante. Hay que incluir, hablar de los cambios de la adolescencia, incluir las cosas que a veces a los adultos los hacen sentir medio incómodos, ¿no? Que no saben bien cómo, no sé, en la casa, a vos te dijeron en tu casa, viste, a veces no, tu mamá no sabe cómo decirte. Claro, sí, pero por suerte tengo a mi mamá que desde muy chiquita me estuvo manteniendo al tanto, por bien. Así decirlo, y me enseñó. Bien, entonces la casa también es cosas, un lugar para conversar, que, ¿no? Sí, hay cosas que en el colegio no se hablan y mi mamá me habla. Bien, ella me decía ahí, Xiomara, cómo ve a los adolescentes y que aparecen problemas en la escuela. Vos compartís esta mirada, ¿cómo ves a los adolescentes, las adolescentes hoy? Y sí, hay adolescentes que capaz hacen eso por diversión o por creer que como que haciendo eso se sienten como más grandes o esas cosas. Yo creo que estaría bueno poner ese tema en el colegio, así como a la ESI. Podría haber temas que hablemos entre todos y digamos lo que pensamos. Y bueno, nada, eso. Bien, un ámbito de confianza para charlar en grupo sobre esto del consumo, el consumo de sustancias, que hay sustancias que son legales y otras ilegales, que también hay consecuencias en relación a esto de la legalidad, y que hay formas de consumo problemático cuando ya empieza a arruinarte amistades, a hacerte faltar a la escuela, a impedirte ir al trabajo si lo tenés, ¿no? Empieza a ser problemático esto. Sí, y también estaría bueno porque capaz algunos chicos, los papás no le hablan de las cosas malas que pueden llegar a pasarles si consumen drogas. Y capaz en el colegio, si lo hablamos, ellos piensan un poquito y no las hacen. Bien, entonces un poco ya nos metemos en el momento este de ir dándole consejos a seguramente jóvenes que nos están escuchando, adolescentes que nos están escuchando. Uno es animarse a hablarlo, ¿no? Sí. Ponerlo en común con otras personas, porque seguro que no te pasa solo a vos. Eso es fundamental. Y tal vez todas las personas alguna vez estamos frente a la situación del consumo de sustancias. Y hay que ver si es problemático y hay que ver qué hacer para cuidarse. ¿Qué otro consejo le podemos dar a las adolescencias que están seguro escuchando? Que pongan límites. O sea, los límites también son algo muy importante, porque si vos tenés una amistad a la cual te lleva a fumar, a tomar, a malas influencias, ¿me entendés? A lugares a los que no tenés que llegar de ninguna manera, hay que aprender a poner límites también, porque si vos no sabés poner límites, dejás que hagan lo que quieran con tu vida, ¿me entendés? Y eso tampoco va, porque a ellos no les afecta nada, sino que te afecta a vos mismo y te arruinas a vos mismo. Bien, otro debate que es posible de dar dentro de la ESI, la relación y el vínculo con el grupo de pares. Tiene que ser saludable y te tiene que hacer bien. Si tu grupo de amigos te hace mal, hay algo de ese amigo mío que tan amigo, o que por ahí lo querés un montón, pero mejor por un tiempo correrte porque no le haces bien ni te hace bien, ¿no? También eso está bueno pensar, ¿cómo me relaciono con mi grupo? Claro, sí. ¿Qué otro consejo te ocurre, Valen, que le darías a quienes estén escuchando? Que no lo hagan por diversión. Porque no está bueno, porque terminás en lugares feos, terminás mal, y que si necesitan ayuda, que la pidan, que siempre alguien está para ayudar, para escuchar, y nada, eso. Bueno, me encanta lo que traen porque me parece que está buenísimo. Es la voz de, entonces, adolescentes acá, dos chicas adolescentes que le están diciendo a sus compañeras, compañeros de escuela, al barrio, que está bueno hablarlo, que está bueno pedir ayuda, que la escuela o un espacio comunitario como es la experiencia de La Poderosa son lugares interesantes donde se puede ir a buscar lo que no sabes, buscar a una persona a la que contarle si no te animás, y que también en casa hay que ayudar para que estas cosas se hablen. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música? Porque está nublado, pero es viernes igual. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces Tú No Lo Amas, Anuel, ¿está bien? Vamos a bailar un poquito y muchísimas gracias. Me gustaron mucho los consejos, muy interesantes, chicas. Gracias. Dile que tú te arrastras en su piel y que fácil ser fiel, pero dile que tú no lo amas y que tú me reclamas. Y dile que tú no te vas a devolver porque te trate bien, porque tú todavía me llamas y tú piensas en mi cama. Y dile que a veces la vida nos toca perder, pero en esta pelea él a mí no me gana, él a mí no me gana. Y dile que la vida es única, tú eres mi luna, y que yo soy tu noche y que la noche es larga, y que la noche es larga. Que tú a alma tan fría. Mi cama se siente vacía. Yo no sé qué te hiciste, pero tú te fuiste y te tengo en mi mente todo el día. Baby, dime hasta cuándo. Voy a seguir esperando. Yo no, yo hasta veo tu cara en el humo cuando estoy fumando. Y te trato de besar, pero se desvanece el humo y tú te vas. Me voy en el aventador, pero choco con la realidad. Y todas estas putas me llaman, pero yo estamos a ti nada más. Si nadie se ha muerto de amor, porque tú no miras para atrás. Yo no quería perderte, y el amor se enredó con la muerte. Mi conciencia me habla y me dice que toca olvidarte. Pero donde hubo fuego, las cenizas son para recordarte. Y tarde o temprano, yo puedo volver a chingarte. Que tú te rates en su piel y que fácil ser fiel, pero dile que tú no lo amas y que tú me reclamas. Que tú no te vas a envolver porque te trate bien, porque tú todavía me llamas. Tú piensas en mi cama. Y dile que a veces la vida nos toca perder, pero en esta pelea a mí no me gana. A mí no me gana. Y dile que la vida es una y que tú eres mi luna. Y que yo soy tu noche y que la noche es larga. Y que la noche es larga. Pero no me dejes en el limbo. Recuerda como yo te chingo. Y sé que primero que muerte fue luna, pero primero fue domingo. Que yo tengo un draco pintado de esa chipa y que yo me estanque en el pasado y que un día tú vas a volver. Te necesito y yo me quemo en el fuego, diablita. Yo soy tu diablito, extrañándote. Extraño tu Cristo. Dile que ya tú eres mi otra vez, que yo me enamoré de tu Cristo y de tu todito. Dile que se vaya y explícale que tú me la pones encima y que tú me lo guayas. Que ya cruzamos esa raya, que soy el amor de tu vida. Dile que el corazón de con el mío en su vida más nunca lo mita. Que más nunca lo mita. Dile que tú te rates en su piel y que fácil ser fiel, pero dile que tú no lo amas y que tú me reclamas. Y dile que tú no te vas a envolver porque te trate bien, porque tú todavía me llamas. Tú piensas en mi cama. Y dile que a veces la vida nos toca perder, pero en esta pelea él a mí no me gana, él a mí no me gana. Y dile que la vida es una y que tú eres mi luna y que yo soy tu noche y que la noche es larga, y que la noche es larga. Manuel, regalaste la muerte, ¿viste? Con total el Illuminati. Y escuchábamos música y hubo un cambio. Acá ahora es un equipo de compañeros que se ingresan acá al estudio. Son de la Joaquín B. González, presentaron sus compañeras anteriormente, pero ustedes cambian de tema. Estábamos hablando sobre consumos problemáticos y adolescencia y ahora pasamos a hablar de economía, que también es un tema que está haciendo debate y les interesa a las adolescencias. ¿Ustedes hablan sobre economía? Sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí. Hablan sobre economía. Sí, bueno, se presentan primero. ¿Quién está allá? Cerquita del micrófono, decime tu nombre. Lucas. Bienvenido, Lucas. Hola, Ángel, más cerquita del micrófono, así después te escuchamos, ¿eh? Jeremías. ¿Jere? Mauricio. Bien, ¿y de este lado quién están allá? Bien, ¿y aquí? Kevin. Bien, para quienes están escuchando y todavía tienen ese prejuicio de que las adolescencias no sabemos en qué están pensando las mismas cosas que piensa el resto de la comunidad, porque son seres humanos y los atraviesan los mismos problemas, por supuesto, desde distintos momentos de la vida, ¿no? Pero la economía es el tema de la Argentina hoy y todo el mundo anda hablando de los precios, ¿no? Vos tenés un texto como para ordenarnos, porque esto es una especie de aula, pero en la radio. Entonces, investigaron y armaron una producción. Vos meteme en el tema entonces y después abrimos al debate bien pegadito al micrófono. Bueno, la economía es un conjunto de actividades relacionadas con la producción, la distribución, el comercio, el consumo de los bienes y servicios por parte de los agentes económicos. El que se encarga de la economía es el Ministerio de Economía, y es el que se encarga del aumento de bienes, servicios, entre varias cosas. Bien, Ministerio de Economía, el vínculo entre los sujetos económicos, que las personas somos parte de eso, ¿no? Y la producción, y el desarrollo, y la distribución, y los precios, y el consumo, todos temas que están ocupando todos los medios de comunicación en este momento. Ahora, ¿esto tiene que ver con la vida cotidiana de ustedes o eso es algo que él extrajo para una investigación de la escuela de economía y no tiene nada que ver con nuestra vida? En parte sí tiene que ver. Tiene que ver con nuestra vida. A ver, cuéntenme un poco a ustedes la crisis económica que hay atravesando en este momento nuestra vida cotidiana, ¿los impacta? Sí, la verdad que sí. A mí me impacta porque es bastante difícil la economía de ahora. Es bastante difícil la economía. Sí. Cuando las personas decimos es difícil la economía, ¿de qué estamos hablando? ¿De la balanza de pagos? ¿De qué? ¿O del precio? ¿De qué estamos hablando cuando decimos esto es un lío bárbaro? La economía en este momento es muy difícil para mí. De momento, ahora mismo, con lo que vos preguntás, estamos hablando de inflación. Y la inflación, que parece una palabra medio difícil, sí. ¿Por qué nos importa? Porque la inflación en sí define lo del precio de todo. Define el precio de los alquileres, de los servicios, de los bienes, prácticamente de toda Argentina. Bien, la inflación define los precios de cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y necesidades básicas. Vos hablas de vivienda, de los alimentos. Bien, vos fuiste a buscar precios. Estás sí. Como Lita, voy a hacer un chiste que no van a entender. No. Lita de Lázari, que era una que salía en la tele y comparaba los precios, ¿vieron? No. En una época que también había inflación. Pero contame qué precios fuiste a averiguar. Pegate al micrófono, Mauri. Netflix, 8.000. Sí, aumentó. Sí. Ok. Peluquería, 6.000. Fundamental, ropa. La peluquería veo porque sí. Estás reluqueado. O sea, no puede, acá Mauri no puede vivir sin peluquería, está bien, ¿no? Ropa y calzado, 150.000. Wow, ya se nos caímos del mapa, ¿no? Ahí, bien. Cable, 50.000. Uf. Gorra, 150.000. Le doy de baja el cable, ya. Ya fue, por internet me conecto, a ver. Celulares, 2 millones, iPhone. No, pero eso olvidate. Claro. Precio, ¿cómo? Precio de buffer. Del buffet. Ah. Ahí, acá tenemos estándar de consumo distintos, ¿no? Vamos a soltar el iPhone y a ver el buffet de la escuela. ¿Qué cuánto vale? ¿Ustedes compran cosas en el buffet de la escuela? Sí, lo más, creo que lo que más compran es la Coca-Cola. ¿Cuánto vale? Como 1.200. 1.200 la botellita peque, ¿no? Sí. ¿Y si hay que comer un sanguchito o algo así ahí? El sándwich aumentó, estaba en 1.200, era 2.500. Más cerquita del micrófono para que nos escuchen. El sándwich aumentó. Aumentó el sándwich. Más alto para que nos escuche. Entonces, el sándwich aumentó y la botellita de gaseosa está cara. Si yo tengo... ¿Ustedes almuerzan en la escuela? Yo a veces almuerzo, sí. ¿Entonces tenés un presupuesto fijo de almuerzo? Más o menos, sí. Bien. Aparte, ¿viajan en colectivo? Sí, yo sé. Sí, yo. Bien. Ahí se escucha ese ruido del micrófono si lo movemos. ¿Qué otros gastos hacen ustedes habitualmente aparte del buffet de la escuela? ¿Hojas, útiles, algo de eso? Sí, también. También compran... Al micrófono. Carne, 10.000. Uf. Leche, 7.000. No, no puede ser. No puede ser, 1.000. Sí, 1.000. Si no, ya me muero muerta. Entradas a la cancha, 10.000. Perfume, 10.000. Bien, bien. De esa lista hay cosas que empezamos a tener que tachar. Si la vida, o sea, dependemos de un sueldo y el sueldo no corre a la misma velocidad que la inflación, perfume ya fue, entrada a la cancha, borrala. Carne, borramos la carne. Puede ser. Ahí ya, viste, una cosa es borrar el perfume y otra cosa es borrar la carne que tiene proteína, ¿no? Digo, para pensar qué nos está pasando a las personas en relación a que tenés que hacer un poco de magia. ¿Y es solo la inflación o también los límites que puede poner el Estado a algunos precios? Porque algunos quieren ganar un montón de plata. Yo qué sé, las empresas de cable. ¿Saldrá eso que dicen o querrán ganar mucha plata y habría que ponerles un límite? Se les pone límite. Antes se les ponía. Antes se les ponía límite. Y ahora se está desregulando. Sí, ahora muchos precios se liberan. Bien, entonces también hay un rol del Estado en relación a, tanto no podés ganar, vení para acá, fíjate, celular no puede salir eso, el cable no debería salir eso, porque ellos, hay empresas que sí están ganando, ¿no? Bien, ¿ustedes notan en sus compañeros, en ustedes mismos o en sus familias que van dejando de consumir algunas cuestiones? ¿Vieron que uno empieza a elegir? Pasás de la marca más famosa de la leche a la segunda marca, ¿no? Y ahí vas un poco achicando los gastos. ¿Qué cosas notan ustedes que la gente compra menos? Lo que se compra menos, y una de las cosas que más necesitan, la verdad, son la carne. La carne, sí. Y sus variantes, como el pollo, comidas importantes no se pueden comprar también. Bien, entonces una de las primeras cosas, que, y eso es muy... importante para la salud. Muy importante, claro. O sea, reducir en un alimento que tiene que ver con la salud, bueno, es importante, ¿no? Es parte de lo que nos está pasando. Ustedes allá, que no los escuché, ¿hay algo que noten que la gente dejó de comprar porque está tan caro o no te alcanza? Rodri, carne. La carne, vos también opinás lo mismo. ¿Y vos qué decís, Santi? ¿Qué cosas te parece que se dejan de consumir porque ya no te alcanza o no alcanza los ingresos que hay en un hogar? Y la carne, sí. Sí, la carne. Adiós, asado, ¿no? Sí. Nos vamos a hacer un país, de ser el país del asado a ser el país de los vegetarianos. ¿Qué les parece? Es un plan medio que nos, que viste que te empiezan a ofrecer en los medios de comunicación recetas para cocinar lentejas. Pero la cuestión es que no estamos pudiendo consumir carne, ¿no? ¿Sería un poco? Sí. Bien. Cuéntenme, ustedes, que, o sea, si tuvieran que decirle a quienes gobiernan algo que... ¿hay alguna idea de propuesta o de algo que tendrían que estar mirando o algo que le deberían prestar atención quienes gobiernan para que algo de esto se modifique? ¿Vos tenés una propuesta? Sí. A ver. Primero que moderen bien los poderes, porque se está viendo una clara... un claro nivel descontrolado de uno de los poderes que domina el gobierno, por así decirlo. Bien, hay un equilibrio de poderes donde tiene un rol el Congreso y otro rol el Ejecutivo. Eso tiene que estar equilibrado porque de eso un poco se trata la democracia. Sí. Eso debe, vos decís que habría que decirles que lo equilibren. Sí, porque no se equilibran en lo más mínimo ya. Bien. Bien, ¿alguna otra propuesta o queja o consejo si nos escucharan, no? No sé si, no creo que nos estén escuchando ahora, pero tal vez le cuentan lo que estamos opinando acá, adolescencias del barrio de La Boca, Barracas. ¿Qué le dirías a alguien en relación a que el bolsillo cada vez está más flaco de las personas? Acércate al micrófono. No, Ángel, decime, ¿qué opinás? No sé, no se me llega una idea. No se les ocurre una idea, algo que... Pero sí estás de acuerdo con lo que dicen tus compañeros en relación a cómo impacta la crisis en la vida cotidiana de las personas. Sí, con eso sí estoy de acuerdo. Escúchame, acércate más al micrófono, Ángel. Sí, en tu barrio, con eso sí estoy de acuerdo. Y en tu barrio vos crees que... ¿En qué ves la crisis económica? ¿Se nota en el barrio? Sí, un poco. ¿Y en qué? En las salidas familiares, más que todo. Ah, a ver, ¿cómo es lo de las salidas familiares? ¿Cómo eran antes? Y antes cómo... se podía salir más seguido, ahora no. Ahora es a veces que se puede salir, no constantemente. Escúchame, Ángel, ¿qué sería una salida? Hagamos un cálculo, ¿no? ¿Qué sería una salida familiar? ¿A dónde, por ejemplo? Imaginémonos. Salir a comer. Un día vamos a comer en familia. ¿Cuántos son en tu familia para ir a comer? Ponele. Somos 5. 5, bien. ¿Y a dónde podremos ir? ¿A una hamburguesería? Ponele. McDonald's. ¿A una pizzería? Ok. Si, multiplicado por 5, claro. Te fundís. ¿Antes se hacía al menos una vez por mes? Sí, más o menos, sí. Y ahora no, muy difícil. Porque en una sola salida... Bien, interesante lo que trae, ¿no? Porque uno no se da cuenta y va como normalizando, ya no da para salir. Ir al cine, más o menos lo mismo. Ir al cine es un billetazo, ¿no? Me olvidé cómo... Jere, acércate. ¿Qué cosas de las salidas que trajo Ángel que me parece que estaba bueno? ¿Algo que dejaste de hacer o dejó de hacer tu familia porque ya ni da? También opino lo mismo de salir a comer. Eso ya fue. O también salir a comer con amigos... Que ahora aumentaron los precios y ya no se puede salir, digamos, casi siempre a comer. Bien, ¿cuál es la propuesta entonces? Un sábado, si ustedes son amigos y se quieren juntar, ¿qué pueden hacer con la economía tal cual está? ¿Qué puedo hacer un sábado a la noche o a la tarde? Si se va a salir, que cada uno pague lo suyo. Cada uno tiene que pagar lo suyo. Sí. Y no siempre pueden todos, ¿no? Porque va a estar más caro. Hay que empezar a ser más gasolero, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? La economía que se habla por la tele y que parece un tema de expertos, en realidad es un tema de la vida cotidiana de todas las personas. Impacta en la vida cotidiana de las personas. Ahí tomamos algunos consejos, ahí abrimos a esta dimensión. Salir, pasear, comprar algunas cosas que nos gustaban también es parte de nuestra economía, no solo comer. Y ya la crisis está impactando en la cosa del comer, esto de la carne. Algo que haya que agregar a este bloque sobre economía, porque es una escuela especializada en comercio y esto también es parte de lo que estuvieron investigando. ¿Algo que me haya quedado? Sí. Decime. Los aumentos tanto de alquiler como de los servicios también. Bien, los ingresos que tiene un hogar es la suma de los ingresos, salario, todo eso. Si el precio de alquileres está desregulado y el transporte está desregulado, se achicó, ¿no? El costo de vida se fue a las nubes, ¿sería eso? Sí, más o menos. Sí, ¿qué pasa con los alquileres? Y ahora mismo, en este 2024, un alquiler con agua, gas, los servicios básicos, sí, y la comida, te sale alrededor de 1.800.000. Bien. ¿Y un salario? Para los salarios, la verdad no importa mucho. Tendrías que tener más de un trabajo en sí ya. Bien. Entonces, una mamá que está sola cuidando niños y tiene un solo salario, está en el horno. No, sí. Está Yo no sé muy bien sobre eso, la verdad. Se complica. ¿Vos sabés sobre eso? Se complica bastante, sí. Alguien que no puede trabajar en blanco, por así decirlo, sí, tiene que conseguir entre 3 a 4 trabajos para armar un salario que le permita más o menos mantenerse a flote. Claro, igualmente se tiene que ir cortando algunas cosas. No puede pagar, aunque intente, muchas veces no se puede pagar todo. Bien. Entonces, tiene que ir cortando y no puede darse tantos lujos como antes se podía. Bien, aunque trabajes un montón de horas, o sea, aunque ajustes el tiempo, porque también la variable tiempo tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Para tratar de llegar a fin de mes. Bueno, gracias Kevin por el aporte, muchas gracias por compartir con la audiencia de Radio Gráfica, que seguro está escuchando y que le interesa saber qué piensan los adolescentes y cómo opinan sobre lo mismo que estamos debatiendo todos. Así que muchísimas gracias, escuchamos un poco de música y después seguimos con el resto de los compañeros que seguramente tienen cosas para contarnos. Información segura, certera, cultura popular, música, sonido soberano, noticias, entretenimiento, pasión nacional, un sonido que te ilumina, La Gráfica, nuestro sonido, tu sonido, La Gráfica, una radio de bandera. Día a día los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino de las cuentas. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprás justo. Comé sano. SAPSAID, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Que me da agua hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que mierda voy a hacer yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira, por siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. Y acá bailando, poniéndole un poco de sol a este día gris y nublado, lluvioso, ¿no? ¿Cómo les va? Gente nueva acaba de ingresar al estudio. Allá está, ¿quién? Pegadito al micrófono. Ayrton. Bienvenido. Brian. Brian, los dos haciendo homenaje al barrio con sus camisetas respectivas, ¿no? Sí. Aunque me parece que están tristes, no me voy a meter porque no importa. ¿Y allá quién está? Rodrigo. Rodrigo, que les cuento a la audiencia porque no veía, que un poco ofició de productor de este bloque. Le está diciendo a cada uno ahí qué tiene que hacer, Rodrigo. Compenetrado con su investigación y el tema que van a debatir. ¿Y aquí quién está? Ezequiel. Ezequiel. Bueno, esto es un programa de debate político a esta altura. Hablamos de economía, hablamos del consumo de sustancias y los consumos problemáticos, y ahora nos metemos en violencia en el fútbol, que también es un tema de interés, ¿cierto? Sí. Bien, yo quiero saber que... Bueno, nada, a ver, ¿qué es esto de la violencia en el fútbol? ¿Qué me abre un poquito el bloque? ¿Cómo? ¿Qué es violencia en el fútbol? Y donde siempre se pegan, adentro de la barra. ¿Algo que pasa normalmente? No mucho. Siempre cuando se trata de entre barra oficial, donde uno se quiere liderar. Bien, hay ahí como disputas territoriales, disputas de... Vos lo asociás exclusivamente a la barra. Sí. No es que es una cosa que les pasa a los hinchas. ¿Está focalizado, según vos decís, Rodri? Sí, hay algunos que, por ejemplo, van a la cancha a disfrutar y nada... Son problemas de la barra, prácticamente. Bien. ¿Qué opinás? ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. ¿Ustedes van a la cancha? Sí, a veces. A veces. Bien. Hay gente que no va a la cancha porque le parece que hay violencia en el fútbol. Entonces prefieren ir con niños o con mujeres, pero van un montón, ¿no? ¿Cada vez hay menos? ¿Está más controlado? Y sí, depende. ¿Depende de qué? Y de los operativos policiales. De los operativos policiales, del tipo de partidos, ¿no? De quiénes están enfrentándose. Sí. ¿De algo más depende? Y del rival. Del rival, ok. Sí, también hubo... Siempre ahí es la tensión que tiene el partido. El tipo de partido, ¿no? ¿Qué tensión genera? Sí, entre los hinchas. Bien. Se tomaron medidas en relación a episodios de violencia que escalaron, ¿no? Y fueron graves. Por ejemplo, esto de que no se pueda entrar público visitante. ¿Eso desde cuándo es? La idea ya se tenía en 2002. Desde el 2002 estaba ahí como la idea. Sí. ¿Y? Y se implementó en 2006, que fue en el ascenso. Después se hizo en la primera, que fue el 10 de junio de 2013, en el partido de Lanús versus Estudiantes, que terminó con un muerto y otro gravemente herido por parte de la hincha de Lanús. Bien, o sea, es una medida que surge como respuesta a hechos gravísimos. Sí. Y no logramos cambiar las conductas. En realidad establecimos como una especie de corset. No es que las dejaron de pelearse, sino que no se juntan. Claro. Ay, nos falta trabajar un poco entonces sobre este tema. Sí. Porque es como una solución que amputó la posibilidad. ¿En todo el mundo no entran los visitantes o es una cosa que pasa en Argentina? No, hay algunos países que sí permiten. Algunos países como España, Inglaterra, Alemania, Italia y Brasil, entre algunos otros. ¿Y por qué? ¿Qué pensaron eso? ¿Por qué algunos países sí, otros no? ¿Qué diferencias hay? Y porque hay países que muchos no pelean prácticamente. O sea, directamente van a disfrutar. Son más pacíficos. Son muy distintos. A ver, ¿por qué son? Creo que igual acá la hinchada argentina son más... Se siente más que viven mucho el fútbol. Bien, hay algo de la pasión. ¿Pero la pasión es sinónimo de violencia necesariamente? No. Porque claro, sí, somos un pueblo apasionado con el fútbol, eso está bien. Pero hay algo más, ¿no? Hay alguno igual que la vive mucho. ¿El folclore? Sí. ¿Qué es eso del folclore? Y que siempre se quieren manejar por parte. Hay algunos que se quieren adueñar de la barra oficial y todo eso. Bien, el tema del folclore, una cosa es la disputa de la barra, porque se termina como asociando que barra, folclore, fútbol, quilombo, violencia. Por ahí habría que empezar como a separar un poco, ¿no? Sí. No necesariamente el folclore debería ser el aguante de la barra, o sí, o no, yo no sé mucho, Cuéntenme ustedes que saben más. ¿El aguante de la barra es parte del folclore del fútbol? Y prácticamente no. ¿Qué sería el folclore del fútbol sin la cosa esa de pelear de la barra? Pero que sí, folclore. Esto de la pasión, sí. ¿Qué otra cosa sería el folclore del fútbol si le sacamos la parte de la barra? Y disfrutar, como otros países, como España, que hay algún, por ejemplo, la hinchada de Real Madrid. Sí. ¿Es siempre, apasionada? Sí, se saludan siempre al principio del partido. Ah, mira. Está bien. Está bueno compararnos con España, que por ahí también es un pueblo medio apasionado, porque por ahí uno cree que, no sé, que en Alemania la gente alemana, viste, como... la gente alemana es más, fría. ¿En Alemania hay enfrentamientos también? No. Ajá. Siempre hacen telones. ¿Qué son esos? Que representan una bandera y siempre es como una pelea, pero no es una pelea con gente. Como una cosa más simbólica. También se puede poner el enfrentamiento, la competencia, que son todas disputas o tiene que ver con pelear, entre comillas, en algo simbólico, como lo que me estás diciendo, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué cosas quedaron por decir sobre esto de la violencia en el fútbol? Que había antecedentes. Ah, a ver. ¿Quién tiene antecedentes? Esto, lo de la muerte de la misma barra, ¿no? Sí. De que un hincha de Chacarita murió apuñalado en una pelea registrada en una de las tribunas del estadio de San Martín. Tras un enfrentamiento de la barra oficial. Bien, eso es un antecedente. Sí. Bien, qué manera pánfila de morir, ¿no? Una vida desperdiciada. No tiene mucho sentido esa muerte, ¿no? Y hay algunos que se quieren adueñar de la barra oficial, prácticamente. ¿Qué habrá en la barra oficial que tantos la quieren, no? Debe haber cosas... Y hay algunos que siempre es plata. Claro, hay una disputa de poder. Bien. ¿Otro antecedente tenés? Pelea internacional entre Rosarino Central y Rosarino Central versus Peñarol. Bien, o sea que trasciende los países también. Sí. No solamente nos pasa acá en la Argentina. Igual fue hace poco. Eso fue hace poco, cierto. En la cancha de Rosario. Que después la gente tenía miedo de andar por Brasil con la camiseta de Argentina, ¿no? Sí. Es un poco delirante eso. A una hora del inicio del partido pactado para las 7 en la ciudad de Rosario, se desató el enfrentamiento entre los simpatizantes canallas y carboneros. En la tribuna superior se ubicaron los locales, mientras en la inferior se armó el sector para los visitantes. Los fanáticos del club uruguayo le lanzaron una bengala a los seguidores de Rosario Central. Tras este hecho, los hinchas rosarinos arrojaron algunas de las vallas metálicas que pudieron haber generado lesiones muy, muy severas. Después de unos minutos, la violencia continuó con intercambio de proyectiles y cánticos. Las aguas se calmaron luego de que la policía tomó el control de la situación, pero recién 40 minutos después de lo sucedido. Bien, o sea que se armó una flor de gresca hasta que frenaron. Podría haber pasado cosas mucho más graves, ¿no? Sí. En términos de riesgo, porque una valla, un golpe. Consejos para tratar de aportar. Vieron que la violencia en el fútbol es un problema que tenemos. Y todo el mundo aporta, por supuesto, yo no soy de la barra, vos tampoco, no estamos con estas disputas, no somos los responsables que es el gobierno o la policía, pero todos aportamos algo. Consejos para tratar de que no sea más normal la violencia en el fútbol. ¿Qué dirías, Rodri? Y prácticamente disfrutar, como el domingo del Superclásico, que fueron mucha gente a disfrutar en Córdoba, el partido de Boca y River. Perfecto, concentrarse en disfrutar. ¿Qué otro consejo? ¿Qué podríamos decirle a por ahí quien se ceba y se engancha en una que ni da, porque después genera consecuencias o puede terminar mal? No sé, hay muchas barras igual que se hacen amigos de otras barras para ayudarse. Bien, generar cosas más cooperativas. Al final sos barra de un club y sos hincha. El corazón se mueve por lo mismo un poco, ¿no? Sí. Está bueno. Bueno, ahí está el consejo de Rodri entonces para aportar a esto de desarmar la violencia en el fútbol, que es un problema que tenemos, y como nos gusta un montón el fútbol, está bueno disfrutar, como dijeron acá los chicos y las chicas. ¿Escuchamos música? ¿Quieren? De una. Dale, uno. Vamos a escuchar un poco de música y ya nos vamos llegando al último bloque de este Hora Libre en el Barrio. Ahí bailando, ahí sí que nos pusimos al palo a bailar porque nos gustó mucho este tema. Último bloque con estudiantes de la Joaquín B. González, una escuela de acá cerquita, que nos vinieron a visitar hoy. Y vamos allá relajando porque estuvimos teniendo debates sobre temas importantes de coyuntura, deporte y música, porque se viene el fin de semana, el deporte y la música nos gusta, ¿cierto? primero darles la bienvenida. Digan sus nombres pegadito al micrófono, allá, arrancando por la compañera que entró ahí. Yo me llamo Katherine. Katherine, bienvenida. Yo, Mireya. Yo, Estefano. Estefano, aquí, allí. Cielo. Morena. Bien, vamos a hablar, tenemos ganas de bailar y vamos a elegir una música para bailar. Le vamos a decir a nuestra operadora que nos meta un poco en el mundo de la bachata, ¿no? ¿Qué onda este mundo? A ver, escuchamos un poquito de música, a ver qué es la bachata. Ah, vamos a bailar románticos. ¿Ustedes me van a contar un poco sobre esto de bachata? ¿Dónde sale la bachata? ¿Está de moda? ¿Está de moda la bachata? Sí. ¿Sí? ¿Mireya, te gusta a vos? Sí, a mí me encanta. ¿Te encanta? ¿Vos elegiste este tema? Sí. Ah, sos la responsable de esto. Sí. ¿Por qué te gusta la bachata? ¿Por qué les gusta la bachata? A mí me gusta porque me inspira mucho y me hace recordar cuando era pequeña que mi mamá ponía esas músicas y me encantaba mucho cómo lo canta. Cómo se inspira a cantar con tantas alegrías. A mí me encanta cantar porque me hace suspirar y me hace poner re contenta escuchar sus músicas. Ay, me hace suspirar, me siento. Y allá, Mireya, ¿no? Katherine. Ay, lo digo al revés, perdónenme. ¿De dónde viene la bachata? Cuando vos pensaste en tu mamá, ¿dónde estaba tu mamá? ¿De acá? Sí. La bachata viene de... Pegadito al micrófono. ¿De dónde viene? Yo, ¿saben que conozco de bachata? Juan Luis Guerra. ¿Es bachata eso? Sí. Sí, creo que sí. Es bachata, sí. ¿Y este cómo se llama que canta? Su nombre verdadero es Mark Anthony. Anthony, algo así es su nombre. Anthony Santos. Ah, mira. Pero está más reconocido como Romeo Santos. Bien, bien. Todo romántico, ¿no? Siempre. ¿O habla de otro tema a veces la bachata? Algo así de romántico, de bailes así, bailes sensuales como baila. Ay, está bailando. La audiencia no la ve porque esto es radio, pero ella está bailando para mostrarme cómo es bailar así la bachata, ¿no? Sí. Bien. Escúchame, Katherine, ¿vos sabés bailar bachata? Más o menos. Sí. Bien. ¿Vos sabés? Sí, me encanta. Ah, bailo y canto y todo, y suspiro y todo. Bien. ¿Al resto qué onda la bachata? Miran con cara de... No. ¿Cielo? Me gusta a mí. No te gusta. Acá te bajaron el pulgar. ¿Te gusta la bachata? No. Otro que no. A mí sí, un poco está buena, ¿eh? Para bailar me parece que va. ¿Vos tampoco? No, sí, a mí sí me gusta. Ah, bien. Ahí te banca. Ella sí le gusta la bachata. Ahora se usa un poco de toda la música, ¿no? No es que se usa una sola música. Claro, medio variado las músicas. Aparte de escuchar bachata, ¿escuchaste otra cosa? No, escucho solo bachata y no me gusta nada. No, claro. Bueno, mientras que escuchamos bachata y vamos suspirando, como nos proponía acá Mireya, y bailamos, seguimos hablando de deporte, porque también el fin de semana... Es un buen momento para pensar un poco en el deporte. ¿A vos te gusta hacer deporte? Sí. ¿Qué haces? Fútbol. ¿Jugás al fútbol? Sí. ¿De chiquito jugás al fútbol? Sí. Sí. ¿Ustedes, chicas, hacen deporte? Sí. ¿Qué haces? Juego a la pelota. Juego al fútbol. ¿Y allá, Cielo? En un club ahora mismo no, pero me gusta jugar a la pelota. ¿Te gusta jugar a la pelota? Sí. ¿Chicas, hacen deporte? Yo solo juego vóley. ¿Jugás al vóley y allá? Así, más recreativo. Contame un poco, Estefano, qué estuvieron preparando para pensar y hablar sobre deporte. Estuve buscando, no buscando, sino hice un texto. Hiciste un texto, perfecto. Léelo bien pegadito al micrófono, así te escuchamos. El deporte abarca actividades físicas que buscan mejorar condiciones físicas y mental, fomentar relaciones sociales y lograr resultados competitivos. Se distingue del juego por la preparación y capacitación necesaria, aunque no hay consenso sobre los requisitos para considerar una actividad como deporte. Generalmente se acepta que implica cierto grado de competición y requiere preparación para reglamentaciones institucionalizadas en federaciones deportivas. Bien, o sea, una cosa es jugar a la pelo en la plaza y otra cosa es ir a un club y ser parte de una federación, eso sería, ¿no? Y hacerlo todas las semanas, tantas horas. ¿Y ustedes hacen fútbol femenino? Sí. Cuéntenme un poco. ¿Cómo empezaron a jugar? Ya está, ahora todas las chicas pueden jugar a la pelota. No es como cuando yo era chica. Ahora es normal que las chicas jueguen a la pelota, ¿no? Sí. Bien, ¿desde cuándo jugás? Desde los 6, 5 años. Bien, ¿y cómo fue eso? ¿Arrancaste en un club? Sí. ¿Y fuiste a buscar un club y encontraste fácil un lugar? Sí, porque estaba enfrente de mi casa. ¿Y ahí había otras chicas? No, era la única mujer. Eras la única. ¿Y cómo fue eso de ser la única? ¿Te animaste igual? ¿Fue incómodo? A lo primero era miedo, pero después ya... ¿Después ya está? Sí. Bien. ¿Se fueron sumando más chicas cuando fue transcurriendo el tiempo? Sí, después sí. Bien.